Quiero pedirle a los compañeros de Tribuno Popular, ellos nos hicieron la solicitud de leer un pronunciamiento. Quiero pedirles que pasen a hacerlo en este momento. Ya se incorporó con nosotros, como ustedes se dieron cuenta, el doctor Dussel. Una vez que termine este pronunciamiento, vamos a darle el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Este pronunciamiento nació porque estudiantes de la Federación de Estudiantes de Chile nos hicieron llegar a la organización una solicitud de solidaridad ante la situación de represión que están viviendo luego de las movilizaciones del 2011. Entonces procederé a dar lectura y posteriormente un compañero mío hará pasar el documento por si quieren firmarlo en apoyo. Pronunciamiento contra la represión y la criminalización de los estudiantes chilenos. A la sociedad civil nacional e internacional, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a los medios de comunicación, a todos los estudiantes. Los abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación ante la creciente represión de que han sido objeto los estudiantes chilenos durante las recientes jornadas de movilización en defensa de la educación pública y gratuita, como las que tuvieron lugar el pasado miércoles 14 de marzo de 2012. Son preocupantes las numerosas denuncias de abusos cometidos por elementos policiales durante las protestas y marchas que se han realizado durante los últimos días, que van desde el uso excesivo de la fuerza, uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua, detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, como ya lo han hecho manifiesto organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y Amnistía Internacional. Denunciamos la criminalización de la protesta estudiantil por parte del gobierno de Sebastián Piñera, expresada en la persecución y penalización de los participantes en el movimiento, pues la movilización y la organización social constituyen medios legítimos de exigencia, defensa y garantía de los derechos, fundadas en la libertad de expresión, de asociación y de manifestación. Exigimos el cese de la represión, que se investiguen de manera inmediata e imparcial los abusos cometidos por las fuerzas policíacas y que los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes sean procesados como corresponde. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los estudiantes chilenos y hacemos un llamado a todos los estudiantes universitarios mexicanos para garantizar el carácter público de la educación y abonar en la extensión de este derecho social para el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta lectura y esperamos que apoyen con sus firmas.